Son 8 películas, 3 de las cuales tendrán estreno formal. Julieta la próxima semana, Truman a partir del 11 de noviembre, a la cuarta semana del festival, y 8 apellidos catalanes que también se va a estar ya presentando durante estos próximos días. Y los otros 5 títulos exclusivamente a ser presentados en rotación en el festival. El Trasnocho participa en este año con 2 salas, las salas Paseo 1 y Paseo 2, con rotación de películas. También tenemos Cines Unidos con una sala de su complejo en el Líder, y tenemos Cinex con una sala en el San Ignacio y una sala en el Paseo Latillo, las salas VIP.